Creo que pasa por esto de que uno, no es que no tenga miedo siempre, uno tiene miedo porque es el sustento de su familia, ¿no? Pero uno a veces se cansa de que siempre uno lo estén hostigando, cuando uno solo quiere ir a trabajar, cumplir con su labor, irse a su casa tranquilo. Muchos se han llegado por la Secretaría de Turismo, donde yo estoy, a contarme lo que les ha pasado. O me han mandado mensajes diciéndome, yo te apoyo, sí, a mí me apretaron, pero yo no quiero decir nada porque tengo miedo. Sí, no, no es de mi área, no sé nadie porque, bueno, me tienen aislada, pero sí sé de otras áreas, de áreas que están afuera de la MUNI y dentro de la MUNI. Y sin necesidad de decir personas, algún tipo de aprietes que hayas escuchado de compañeros, compañera de trabajo? Sí, a un compañero no lo llegaron a sancionar, pero sí le dieron un aviso, lo apercibieron y le dijeron que la cortara con la actividad que realizaba porque la próxima lo echaban y tuvo miedo. Y tuvo miedo y está enojado y no lo puede decir y bueno, y pobre, la pasa mal, la sigue pasando mal porque siguen estos aprietes, siendo que las elecciones ya pasaron. Ya está. Ya tendrían que parar con todo esto. No sé, yo creo que pasa más por el ego de demostrar que ellos pueden hacer lo que quieren, que creo que se sienten de esa manera. Y las personas al trabajar con miedo o al estar pendiente de eso, no se creen que es así, le dan. Y no me parece. Y uno no puede dirigirse así con falta de respeto, porque te ningunean, te hacen sentir mal, que no valés, te mandan a los peores lugares y uno atrás tiene una familia. Uno necesita llegar a su casa y estar bien con los suyos, ¿no? ¿Y por qué la gente tiene que estar así? No, estamos en democracia.